Estudio sobre el arte de hablar en público por el abate Monsieur Boutin. Traducido por D.M.L. y D.A.B. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. Estudio sobre el arte de hablar en público. Prólogo, dedicatoria, introducción. Prólogo de los traductores. La merecida aceptación con que ha sido recibida en Francia esta obra notable y el aprecio que se ha hecho de ella en España por los pocos que han podido hasta ahora conocerla, nos mueve a publicar su traducción, convencidos de que hacemos con esto un servicio a las letras y a los que por el ejercicio noble y privilegiado de su profesión se ven obligados a hablar en público. El estudio sobre este arte difícil es de la mayor importancia y digno de una detenida meditación, por los profundos conocimientos que encierra y por la elevada y filosófica sencillez que lo hacen tan estimable como interesante. Mas para que tenga sobre él un voto competente, dejaremos que por nosotros hable el erudito literato señor don Manuel Mila, de cuyo artículo crítico sobre el arte de hablar en público por el abate Boutin reproducimos los dos primeros párrafos. Nota, véase el diario de Barcelona del 7 de junio de este año, fin de la nota. El autor de este tratado de oratoria, dice, uno de los individuos más respetados y que figura entre los tres o cuatro oradores y pensadores más eminentes del clero francés, al cabo de 40 años de continua práctica en el arte de decir que principalmente como catedrático y predicador ha ejercitado, ha querido comunicar a sus sucesores los secretos de la profesión en que tanto ha sobresalido. A cuantos estén en disposición de recibirlo, quiere dispensar el mismo servicio que reconoce haber él debido al célebre Vigémant al comenzar su carrera. Propónese, en cuanto es posible, enseñar lo que los libros no enseñan y comunicar lo que un maestro comunica confidencialmente a sus discípulos predilectos. Dicho está que la obra de Boutin es la síntesis de un tratado formal y didáctico y que, como él mismo advierte, no se propone añadir una nueva retórica a las innumerables que desde Aristóteles acá se han escrito. Acostumbrado, empero, a estudiar de lleno los objetos, metódico en alto grado a fuer de buen profesor, provisto de un buen caudal de ideas fijas y profundas y de variadísimos conocimientos, que conserva en fórmulas exactas y breves, como aroma reducido a la quinta esencia, derrama mucha mayor suma de enseñanza y de teoría que la contenida en otros tratados en apariencia más científicos, lo cual no le impide tampoco desplegar acá y allá una imaginación lozana, extraviarse momentáneamente por apacibles veredas, hablar a menudo y con no menos modestia que sinceridad de su propia carrera de orador y descubrir el fondo de un alma tan rica y amable como limpia. En resolución, sin que lo admiremos todo, sin que gustemos de lo que nos parece alguna vez abuso de lenguaje, ya metafísico, ya fisiológico, tenemos este tratado por un libro precioso y como hay pocos. Ahora bien, el estudio sobre el arte de hablar en público, que por su título pudiera parecer útil solamente a determinadas y poco numerosas clases, por fundarse en el arte de escribir, lo es a cuantos se dedican a las letras, y por fundarse principal y originariamente en el arte de pensar, lo es a toda la sociedad. Bajo este concepto creemos que la obra de Monsieur Boutin será de un interés nada común para nuestro país, a quien la dedicamos, asociándonos íntimamente a los buenos deseos del venerable vicario general, promotor de la diócesis de París, quien nos escribe, en fecha de 19 de los corrientes, «Je serais heureux que la traducción de mon ouvrage, intitulé «Études sur l'art de parler», puisse contribuer en quelque chose au bien de votre pays et à votre avantage particulier. Recevez, etc. » L. Boutin. A Monsieur Vigémant, secretario perpetuo de la Academia Francesa. Muy señor mío y respetable maestro. siempre que se ha ofrecido ocasión me ha sido grato manifestaros que si sé hablar y escribir un tanto es a vos sobre todo a quien después de Dios lo debo. Merced a las lecciones que de vos recibí durante 4 años en el Liceo Carlomagno y en la Escuela Normal, y a vuestros estímulos a la vez severos y afectuosos. Lo que en particular os he dicho, permitidme que lo repita hoy públicamente al dedicaros este opúsculo sobre el arte de hablar en público, arte en el cual nos disteis tan buenos ejemplos como excelentes preceptos. Hacia el fin de mi carrera literaria, quiero ofrecer este testimonio de gratitud al que en sus comienzos la ha dirigido y sustentado, y ojalá que mi humilde tributo pueda haceros grata la memoria del bien que habéis dispensado, recordándoos vuestra juventud y vuestra naciente gloria. L. Boutin. Viroflé en Bon Repos, 24 de septiembre de 1855. Estudio sobre el arte de hablar en público. Desde hace cerca de 40 años he sido llamado continuamente a hablar en público, ya como profesor, ya como particular, o bajo otros conceptos. He merecido alguna aceptación y debo de haber adquirido igualmente alguna experiencia en esta materia. Los frutos de esa experiencia es lo que voy a comunicar a los jóvenes que pretendan recorrer la misma senda u otra cualquiera de las que exigen el uso fácil y seguro de la palabra. Diré ingenuamente lo que me ha sucedido, lo que he hecho, no para ofrecerme como modelo, sino con el caritativo deseo de ser útil, por poco que fuere, a los que nos sigan, dejándoles algunas indicaciones, algunas noticias, que podrán ayudarles en sus esfuerzos, haciendo de este modo que sus ensayos sean menos ímprobos y más fructuosos. No se me oculta que en esto como en todo, y acaso más que en todo, cada cual debe seguir las inspiraciones de su genio, el instinto de su talento y sus naturales disposiciones. Debe hacerse lo que se pueda y con la perfección que se pueda, perfección subordinada siempre a las condiciones personales de cada individuo. Mas tampoco dejo de conocer, por haberlo experimentado, que un buen consejo puede evitar penosas tentativas y que a menudo es de gran utilidad un pequeño auxilio. Entro pues confiadamente en materia, porque tengo el íntimo convencimiento de no buscar, al escribir estas líneas, ni gloria ni intereses, solo quiero el provecho de mi prójimo, y un doble provecho, el de aquellos que desean formarse en el arte de decir convenientemente, y cuyo talento es útil a muchos, y la ventaja más importante todavía para los oyentes de todas clases, quienes sin duda sacan más provecho de lo que se les dice cuando se expresa bien y fácilmente el que les habla. Fin del prólogo, dedicatoria e introducción.